Muy bien, tal lo prometido, hablaremos de Robert Dudley y su expedición al Dorado. Bueno, cuando este muchacho Walter Raleigh planeaba en Inglaterra su primer viaje a las Indias para buscar el Dorado, uno se le adelantó. Es decir, Dudley fue anterior a Raleigh. Y era este, ¿no? Dudley. Le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Ya sabemos que El Dorado era una ciudad de la que se hablaba mucho, perteneciente a un distrito muy poderoso, muy próspero, donde cada año, para compadrear, un príncipe se hacía milanesa con polvo de oro y luego se arrojaba una laguna y a este derroche asistía a toda la población, y todo decía, jaja, qué ricos somos. Bueno, españoles, ingleses, etcétera, estaban tratando de buscar esa ciudad legendaria y los nativos aprovechaban esa codicia para mandarlos donde Judas perdió el poncho, tal como hacíamos nosotros hace muchos años, ayunos de toda idea del Dorado, cuando nos parábamos en una esquina y cuando alguno preguntaba cómo había que hacer para ir a la General Paz, lo mandábamos a cualquier parte y nos quedábamos satisfechos del deber cumplido, que era molestar a la gente y hacer del mundo un lugar peor a lo que era cuando habíamos llegado. Bueno, pero amén de recuerdos juveniles como sí, qué lindo. Recuerdos de provincia, debo decir que los indígenas nunca decían a dónde estaba el Dorado, mitad porque no había tal cosa. Bien, Dudley le pidió permiso a la reina, pero Walter Raleigh se enteró de este permiso que había sido concedido y se presentó en el palacio a tirarle la bronca a la reina Isabel y a reclamar él mismo el permiso para dirigirse a aquellas regiones. Pero la reina lo obligó a esperar que Dudley volviera. Se esperaba, tenía cierta relación Walter Raleigh y la reina, como ya hemos contado. Bueno, Dudley era hijo ilegítimo, atención, del conde de Leicester, y dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino. ¿Usted sí que es un perfecto caballero al modo isabelino? Sí. Digamos que la reina también era hija ilegítima y era un perfecto caballero. Un caballero en el sentido isabelino. Cabalgaba con excelencia. Flor de yegua, excelencia. Sí, una hija de cara pálida. Era famoso, Dudley, por su balanceo en la montura. Atención, ser uno famoso por su balanceo en la montura es mucho más difícil que ser famoso por haber descubierto Australia. ¿Por qué? Porque el último hecho es evidente. Claro. Usted descubrió Australia, se descubrió Australia, ahí está, fenómeno. Entonces dice, mirá. En cambio, balancearse en la montura puede no ser percibido por los demás. Exactamente. Mientras que es evidentemente ostensible el descubrimiento de Australia. Entonces puede estar usted toda la vida balanceándose en la montura como nadie antes lo hizo, sin que su fama se acreciente ni un ápice. Bueno. Permítame decir, Alejandro, que este balanceo, esto ciertamente era así, se comparaba con el balanceo de aquellos que tenían mucha experiencia en la mar, porque simulaba esa especie de oscilación que el hombre de mar adquiere al caminar en cubierta con el balanceo de las olas, así. Y dicen que ahí viene la expresión dandy. Ah, de ahí viene. Dicen algunos, dicen los británicos que son mentirosos, pero bueno. Bueno, de todos modos hay que balancearse en la montura para hacerse famoso como por eso, ¿no? Muy bien. Era también famoso porque fue el primero en enseñar a un perro a colocarse en las salidas de caza para atrapar perdices. Y antes los perros hacían cualquier cosa. Cuando iba a cazar perdices, los perros le chumbaban al dueño, se subían al caballo. Se paraban en dos patas. Se paraban en dos patas y se hacían los muertos. Pero no iban a buscar la perdiz. Bueno, esto es más comprensible para hacerse famoso, ¿no? Mejoró mucho la caza después de... Bueno, el relato más complejo de esta aventura que tuvo Dudley en América lo escribió el capitán Wyatt, uno de sus hombres, ¿no? Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería. Bueno, en verdad, el amigo Dudley tenía 140 hombres a su cargo en la expedición y un primer piloto temible llamado Abraham Kendall. Uh-huh. Había navegado por las Indias 9 años. Y había participado de la destrucción casa por casa de la ciudad de Santo Domingo. En realidad el que lo había hecho era Drake, pero ahí estaba Kendall, al que cuantimero le habrá tocado alguna que otra casa. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación que navegaba con Dudley. Se contaba que Kendall no consentía, por ejemplo, que nadie muriese a bordo, porque eso traía mala suerte. Entonces, cuando alguien se enfermaba o estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda para que no se muriera en el bar, que se muriera en el mar. Bueno, es mejor prevenir. Era cuidar la suerte general. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria, y al norte de Venezuela. Uh-huh. La primera noche, después del desembarco, temían un ataque de españoles o de nativos. Los centinelas por ahí dieron una alerta, porque pensaban que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. Dijeron, se acercan hombres con antorchas encendidas. Pero en realidad era la primera vez que estos hombres veían las luciérnagas. Maravilloso. Extraordinario, ¿eh? Qué poético. Bien. Luego de reconocer lo que sería la Guayana, dice el extraño escritor, que cree, ¿cómo lo que sería la Guayana? Creo que estoy viendo. ¿Cómo reconocer algo que sería después? Por el gusto. Sí, claro, uno reconoce algo que ya que fue en todo caso. Si no lo conoce en vez de reconocerlo. Y en realidad no es que después sería la Guayana, era la Guayana, solo que todavía no le habían puesto ese nombre. Bueno, en ese territorio, Dudley capturó a un indio que hablaba español. Ya sospechó. Sí. Siempre se sospecha del don de lengua. Y se hacía llamar Baltasar. Si hacía llamar quiere decir que evidentemente no se llamaba. Tenía una peluquería junto con Paul y Andrea y Melchor, que lo había hecho. Le preguntó a ese mismo indio, ya que no tendría sentido que se lo preguntara a otro después de haber hecho esta aclaración, por el Dorado. Dijo, ¿y el Dorado? Hay pique, dijo el indio, pasando la General Paz. En realidad se lo preguntó creyendo que todos los indios sabían dónde quedaba el Dorado. Sí. Él pensó que era como llegar justamente a la General Paz. Primero Baltasar no quiso hablar, pero después lo amenazaron de muerte y habló. Y se inició entonces, dijo, queda por allá. Se inició una marcha espantosa. En determinado momento viajaban por un riachuelo obstruido por árboles caídos y detritos vegetales. Me parece que lo estuviera viendo. El riachuelo. Baltasar, el indio, se ofreció a correr algunos obstáculos. Y si quiere que le corra ese árbol. Pero aprovechó para huir en medio de la espesura. Mirá vos. Inmediatamente, el objetivo de la expedición cambió. Ya no se trataba de encontrar el Dorado, sino de encontrar algún camino que lo sacara de allí. Claro. Es significativa la degradación de la meta. Encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Me encanta este inciso. En el medio de un cuento cualquiera te escribe, encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Claro, que ni siquiera se llamaba Baltasar ni hablaba español, así que se limitaba a señalar y decir Paracoa. Paracoa. Pero en realidad el indio trataba de señalarles el camino de regreso al mar. Pero ellos no lo entendían. Dudley y sus hombres, nosotros sí ahora, bien sabemos que en el lenguaje de aquellas regiones, Paracoa quiere decir, debe usted tomar Orinoco abajo. Orinoco abajo y buscar un afluente. Bien, Dudley y sus hombres anduvieron 2 meses perdidos, comiendo cocos y raíces. Le comió el coco. Que viene el coco y te comerá. Yo las raíces se las como, pero el coco no. Lo único que hacían era buscar riachos, veían para dónde apuntaba la corriente, y así fueron llegando cada vez a corrientes más anchas, hasta que dieron con el Orinoco y muy bien, llegaron al mar. Cuando volvieron allí donde habían dejado los barcos, vieron otro barco, que también era de Plymouth. Su llegada, la llegada de este barco nuevo, envalentonó a Dudley. Ya ve como si uno cada vez que llega un barco de Plymouth se envalentona. Y entonces dijo, bueno, vamos de nuevo. Tentó a los hombres que acababan de salvarse, recién volvían. Sí, sí. Y dice, che, si vamos de nuevo. Y dice, pero esta vez llevamos a los que acaban de llegar de Plymouth, que seguro que saben todo. Entonces hubo una nueva salida, pero tampoco tuvieron suerte. Se encontraron con cuatro indios. No. Que al igual que Baltasar, los llevaron hasta determinado punto, probablemente el mismo, y huyeron. Parece que había un lugar donde estaba destinado a que los indios huyeran. Y los dejaron otra vez en medio de la espesura. Ahora, esta vez habían tomado precauciones y postas y habían arrojado migas de pan a lo largo del camino. Así que no llegaron a perderse, regresaron al Golfo y después a Inglaterra. Bueno, no encontraron nada. Ahora bien, Dudley no quería perder el favor real, la simpatía de la reina. Entonces, pensó algo para sostener en la corte. Y dijo, mi expedición tuvo éxito, porque al menos hemos comprobado que el dorado no existe. Oh. Nunca lo hiciera, era lo peor que podía claro, decir. Claro. Pero no le creyeron. No haber encontrado nada hizo imposible la vida noble de Dudley, y entonces fue rechazado en la corte por ineficaz y tuvo que exiliarse en Italia. En Italia, Dudley utilizó los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico e italiano y empezó a perseguir cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años llegó a formar parte de la nobleza italiana y juró su lealtad únicamente a Florencia. Está bien, que es la mejor forma de ser italiano. Sí, sí. Sus obras de navegación fueron publicadas en Italia cuando ella tenía 72 años y fueron dedicadas al duque de Toscana. Y murió finalmente en Italia. Y aquí hay un detalle interesante. Murió deseando que nadie encontrara el dorado. Cada vez que recibía noticias de otro intento, para allá, empezaba a hacer cuernos. Y cuando se enteraba de que el intento había fallado, organizó un bailongo para celebrar que nadie hubiera certificado su propia ineficacia. Se había hecho italiano en serio el tipo. Sí, claro. Hoy Dudley estaría muy contento porque ya no quedan casi lugares por buscar. Se ha buscado en todas partes y el dorado no estaba. Así que, si me permite usted, antes de preguntarle a quién quiere dedicar esto, le diré que tiene algún sentido buscar cosas que uno no sabe dónde están. Casi uno diría, bueno, ¿qué otra cosa es buscar, sino tratar de contactarse, de hacer intersección con algo que uno no sabe dónde está? Pero, sin embargo, ¿a quién busca? Convencido de que sabe dónde está lo que busca. Y eso es peligrosísimo. Más peligroso que lo de Dudley, que buscaba una cosa que no existía. Es peligroso un tipo que busca algo y cree saber dónde está. Y que considera a su enemigo aquel que piensa que está en otra parte. Porque el que está convencido de que está en el camino correcto, no mira nunca las estrellas. Ya está orientado, viene orientado de fábrica. No le hacen falta brújulas, ni sectantes, ni observaciones. Así que no simpatizo, prefiero los que buscan sin saber de antemano. ¿Sabe por qué? Porque preguntan. No está mal eso. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Y en realidad había pensado en otra dirección, pero esto que usted dice me acaba de revelar nuevos horizontes. Está bien, el hombre noble, no es que cambia de utopía, modifica el rumbo de su utopía cada dos cuadras. Exactamente, y en esas dos cuadras, yendo por el lado de la General Paz, me he encontrado con personas como nuestro amigo Odiseo, que alguna vez sabía dónde iba, porque de hecho iba a una también guerra. También llamado Ulises. Ulises, bueno, para los amigos. Encontró la guerra, y una vez que la guerra hubo terminado, pese a que algunos dicen que no tuvo lugar la guerra de Troya, volvió hacia algún lugar que él sabía que era ese lugar al que todos volvemos, pero que la historia estaba en el camino. aquello de también peregrino buscas a Roma en Roma, que nos escribiría un poeta amigo de este programa siglos después, para Ulises, para Quevedo, y pensaba también en otro hombre que de alguna manera es cercano a este programa, puesto que se llamaba Richard Barton, y era capitán, y pese a ser británico, era tan italiano que podía hablar todas las variantes del árabe que había en aquel momento, y que lejos de buscar cosas que él sabía perfectamente dónde estaban, salía a buscar y encontraba todo el tiempo, porque tenía los ojos abiertos a tal punto que en Dahomey o en la Meca supo encontrar la forma de contarle a Occidente cómo era la verdad allí donde Alá era el más grande y Mahoma su profeta. Para ellos, y no para el resto, que al cabo de una búsqueda sin un resultado inmediato, charro, banal, solo sienten un poquitito de amargura, ¿no? Y amargura es el tema musical que ilustra este programa, ya que el saber que lo que uno busca no existe es la peor de las amarguras. Adelante, don Carlos Gardel. Me persigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía yo no pude matar. Pues su amor de un día toda mi fortuna, confié mi alegría a los carpos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Pues su amor de urdía toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, confiar en ella, hoy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, amargura.